en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por la retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo que difunde las megacausas del operativo Cóndor y las violaciones de los derechos humanos en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Se vienen tiempos donde los partidos tradicionales tratarán de poner en la cabeza de la población votante de qué es lo que ellos harían de llegar al gobierno, como si fuera la primera vez que acceden, y tratando de que se olviden que son parte de los gobiernos desde hace décadas y que desde la oposición han hecho lo posible para que sus intereses personales o de grupo, donde además confluyen con los candidatos o gobernantes de turno, nos referimos a los negocios con las compras del Estado Nacional, Departamental o Municipal. No hay prácticamente ninguno que resista un archivo, pues se ponen en la vereda de enfrente cuando a quien les facilita trabajar en el Estado le conviene. Nosotros haremos esto o lo otro, pero cuando estuvieron no lo hicieron. Es la misma cantinela de siempre y hay una sola agrupación unificada que no tiene mayores escollos, que es el Frente Guasú, pese a que la prensa hegemónica trata de generar malas vibras contra algunos exfuncionarios y que se quedan los dichos, causas judiciales no hay. También vemos que las lacras de Patria Querida en el Congreso Nacional tratan de seguir generando hechos que les permita pedir fondo a los narcosojeros, ganaderos o de cualquier actividad, porque tratan, por medio de sus arietes estrellas, Zavala y Arrúa, de que se sigan promulgando leyes que perjudiquen al votante colorado, liberal, indígena, campesino, frentista, etc., para beneficiar a los delincuentes que vienen a blanquear su plata al Paraguay. Aprovechando la porosidad jurídica, política y económica que la badulaquería local expresa en toda su dimensión en Patria Querida y Compañía. Donde ellos se asienten, se debe concienciar la población para que siempre tenga presente las actitudes antiparaguayas de estos especímenes. Junto a algunos colorados y liberales y de partidos menores que siempre han sido colectoras políticas de la ANR Partido Colorado. Es decir, salen a jugar como que están en otra vereda, pero cuelan algunos elementos cavernarios de ultraderecha como Zavala y Arrúa, que en una exposición de estos días pretendió que el senador Kencho Rodríguez del Frente Guazú no pudiera expresar sus ideas porque no querían que se los catalogaran como lo que son, de ultraderecha. Fascistas en el modo de hacer su actividad social y política. Quieren esconder lo que son. Representante de las pocas familias, no más de 3.500, que se llevan la mayoría de las riquezas que produce el pueblo paraguayo. La falta de conocimientos de las mayorías hace posible que estas ratas tengan un lugar en el Parlamento. Todo su accionar legislativo está implícitamente asociado con los extranjeros con fondos oscuros, con nacionales que no pueden demostrar nada y con los sectores que se benefician generando delitos contra la propiedad legal y de los pueblos indígenas y las familias campesinas. Eso sí, son blancas palomitas cuando se acercan las elecciones y necesitan los votos para seguir robando o ayudando en esas tareas a las multinacionales y a los negociados de la soja, cultivo que no está en manos de paraguayos en su mayoría y que no dejan prácticamente divisas en el país. Como tampoco la producción de oro, están levantando el litio, están haciendo prospecciones y llevándose toneladas para prospectar donde hay, ¿cómo se llama?, titanio. Es decir, todas cosas hechas entre bambalinas para no pagar nada. Y eso no queda en manos del Paraguay, de ninguna manera. Hay otros que van cambiando de posiciones de acuerdo a las posibilidades, a los lugares expectantes que consigan. Mientras tanto, hay un solo grupo político, social y sindical que se detiene en su accionar en poner sobre la mesa el tema candente de la canasta familiar, que nos sigue bajando el valor del dinero que recibimos. El salario se deprecia terriblemente con este 40% de aumento en la canasta familiar. Una enormidad. Teniendo en cuenta que el dólar bajó en los mercados internacionales, aquí funciona al revés, o se mantiene estancado. El petróleo bajó a nivel internacional, acá se mantiene alto. Por las dudas, levantan los precios del combustible y cuando baja, no baja aquí. Beneficio extra para los Zapag y compañía, una de las familias que además de quedarse con la marca de Petrobras, está íntimamente ligada a la construcción de la superpastera con la materia prima de la madera del eucaliptus. Por esa razón, el badulaque sinvergüenza de Martín Burt con su fundación paraguaya le ha sacado tierra a los indígenas para plantar eucaliptus. Ahora se ve para qué era. Bueno, La materia prima que utilizará la Pasteras es la madera del eucaliptus. Los norteamericanos quieren construir y pretenden sacar de esa zona a la empresa de Cartés, la cementera, que no participa en el negocio y que les molesta a los APAC y a los norteamericanos porque necesitan esa zona para poner su negocio. Hay que aclarar de que HC fue y será un aliado confiable para el Pentágono. Pero se trata de negocios globales y no toleran intentos de independencia. Los APAC y otros están al acecho para aprovechar cualquier debilidad de HC para quedarse con sus empresas. Ninguno piensa en que la dichosa pastera, es decir, pulpa de madera de eucaliptus, para hacer papel como la que hay en Fray Bentos, Uruguay. Destrucción del medio ambiente, contaminación de los ríos, sin importar que hay población río abajo. Solo piensan en las ganancias de los perjuicios, nos enteraremos y nos enfermaremos nosotros y los pobladores de las zonas circundantes. Porque además, para que funcione a full, necesitan mucha agua y campos. Vayan despidiéndose los pequeños y medianos y algunos grandes. Miren bien los humedales, los van a secar con los eucaliptos. Más monocultivos y cada vez menos variedad arbórea. Más enfermedades, menos capacidad de hierbas medicinales. La intención de siempre de las multinacionales farmacéuticas, terminar con la enorme capacidad de uso de las plantas medicinales. Hay una nueva ofensiva contra las comunidades indígenas. No se les mueve un pelo, pese a que están vulnerando gravemente, con dolosa reiteración, la Constitución Nacional vigente. Nada les importa, pero se guardan para cuando ellos tienen que defender privilegios absurdos, ya que los generan en una gran robatina a pequeños, medianos y grandes que no están relacionados con el crimen organizado, la trata, la droga u otras actividades criminales. Mientras se producen estas situaciones, en las redes sociales nos muestran estupideces relacionadas con el origen de la masonería o de la nueva Miss Paraguay, o las peores dramas de las porno actrices del momento. Todo lo que menos importa, o tal vez coquitos vacíos son más que los pensantes y por eso nos inundan de basura. La Miss Paraguay, si promueve cultura y el conocimiento del Paraguay como destino turístico, se convierte en una tarea que beneficia al conjunto. No sé si lo hacen a propósito, pero los que conducen el evento no saben conducirse. Eso se muestra al exterior. ¿Esa es la ventana que abren al mundo? Por favor. Bien, tenemos el tema de Itaipú, que no deja de hacer ruido, porque nos pone en una situación ridículamente endeble, siendo que los profesionales, ingenieros y técnicos paraguayos han demostrado hasta la saciedad que tienen vastos conocimientos técnicos y herramientas que dejan mudos a los brazucas. En vez de aprovechar el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de estas circunstancias, le hace caso a las propuestas brasileñas que no son favorables en ningún punto a nuestro país. Al contrario, ¿será que no le enseñaron en West Point esa materia sobre geopolítica para aplicarla en la región? Que sea con la visión norteamericana, no es óbice para que no la aplique aquí. Es nuestra opinión, en defensa de nuestros intereses, que deben primar en cualquier momento y lugar. Todo esto nos lleva a pensar y repensar que estamos dejando de lado, con extrema morosidad, la defensa de los intereses nacionales y los ponemos bajo el arbitrio de Itamaraty, el mayor centro de antiparaguayidad concentrada a lo largo de la historia entre el Imperio Lusitano y el Paraguay. Volviendo a nuestra situación política y social, la economía es la base de todas las manifestaciones. No podemos seguir con el monocultivo. Es necesaria la diversificación, la electrificación rural y el desarrollo en base a nuestras necesidades, sin poner la mirada en el exterior, sino en nuestras prioridades y en ellas la existencia de casi un 40% de la población, entre muy pobre e indigente, y otro tanto con niveles pobres a medios bajos, nos pone en una situación complicadísima. Hoy, no hay lugares prácticamente que puedan absorber migrantes. Ya la mayoría de la población paraguaya se desarrolla fuera del país. Esto lleva generaciones y debemos terminar con esta deformante realidad. Y como dijimos al principio, casi nadie de los gobiernos de este siglo XXI aguanta un archivo, hablando de personas y sus organizaciones políticas. Del 2008 al 2012 estuvo la Alianza para el Cambio, luego Frente Guazú, y hoy como va en alianza con otros sectores afines, es Alianza Frente Guazú Ñemongueta. Y es positivo que los afines se junten y debatan. Pensamos que la actitud del liberalismo de unir su carro a la derecha política, social, económica y jurídica los deja fuera de juego para un armado con la Alianza Frente Guazú Ñemongueta. Y que la presencia en su seno de patria querida lleva a la concertación hacia las posiciones filofascistas de esta agrupación y otras que conviven allí. Que haya algunos referentes municipales que decantan con sus obras para otro lado no hace más que maquillar su condición. Me refiero a Patria Querida. Creemos que sería interesante una chapa de los sectores convergentes que muestre a futuro que las acciones reales del gobierno popular de Fernando Lugo, derrocado justamente por los ANR y los liberales, sin sus errores, serán nuevamente beneficiosos para el conjunto de la sociedad paraguaya. Ayer se cumplió otro día internacional de los desaparecidos por situación forzada, es decir, no es detenidos desaparecidos y nada más, no, digámoslo con claridad, es por desaparición forzada. Seguimos reclamando al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos que, en materia de derechos humanos, son siempre con referencia internacional, y es en ese aspecto que la apertura de nuevas tumbas y los fondos para su cumplimentación, más los fondos para su posterior identificación, son esenciales. El Parlamento ya lo mandó al Poder Ejecutivo, pero quedó allí. Está pasando todo el año. Tendremos que pedir nuevamente que las Naciones Unidas le pidan explicaciones a un gobierno que se reivindica democrático. ¿No le parece, señor presidente de la República del Paraguay, que ya es tiempo de que se cierre el duelo de miles de personas? No se puede hablar de democracia con presos políticos ni situaciones aberrantes que lesionan socialmente la condición humana. Thank you. Bueno, adherimos a los dichos del senador Kencho Rodríguez en su alocución en la Cámara de Senadores y repudiamos la actitud facciosa de la diputada Nina Rúa de Patria Querida. Muchas gracias, presidente. Senador Zavala, mentiroso, impío, malvado, miente. Ahora resulta ser que Apotí existe y no es una propiedad horizontal sino vertical. Antes no existía. Y el INDI tiene los juicios sobre la mensura judicial y la anulación de títulos que están incidentados por esta misma gente, capitaneada por Michelle Betancourt. ¿Por qué no dejan que continúe el juicio? ¿Qué me va a venir la presidenta del INDER a decir que hemos contratado una consultoría cachafaz? Está mintiendo en un juicio bajo juramento a su funcionario, a funcionario del INDER, que fue a decir que esta propiedad existe y que están los registros públicos y que está en catastro. ¿Qué es lo que dice el senador Zavala? Que yo soy el responsable de la inacción y la desidia inducida en los estamentos del Estado, del INDER, del INDI, donde funcionarios inescrupulosos alquilan la propiedad de los indígenas. Yo soy el responsable. Los responsables individuales de los atropellos, que se hagan cargo. Ellos, no el ingeniero Rodríguez. No el senador Rodríguez, mi querido senador Zavala, mentiroso, como la senadora Arrúa, mentiroso, manipulando información, porque cuentan con la ayuda de la prensa de ultraderecha, como CNN-ABC, capitaneado por Vargas, por Enrique Vargas Peña. Mentiroso, donde se queja de muchas otras prensa de todo el mundo porque mienten, y él está mintiendo y manipula al escuchar una sola campana, manipula la información. La violencia engendra violencia. Lo hemos dicho, una tragedia anunciada. No es violencia que la República del Paraguay tenga 12.000 propietarios que acumulan 30 millones de hectáreas. No es violencia que 300.000 familias campesinas no tengan un metro cuadrado. No es violencia que 1 millón de familias campesinas tengan solamente 2 millones de hectáreas. No es violencia que campesinos radiados desde el interior de nuestro país vengan al cinturón aquí de Asunción y vivan bajo carpas porque tiene falta 1 millón de viviendas. Fallas estructurales que como senadores tenemos la responsabilidad de estudiar y proponer soluciones, no defender los intereses de los partidos de ultraderecha al cual pertenece el senador Zavala. ¿Por qué no le dice a sus familiares que deje Macutinga ¿Por qué no abandona el parque Ibicuí? ¿Por qué no le dice a sus compañeros que abandonen Loma, 10.000 hectáreas invadidas por 3 ganaderos inescrupulosos? ¿Por qué no le dice a sus amigos que abandonen Huonta, 38.000 hectáreas invadidas y protegidos por ellos? ¿Por qué no dice eso? No vamos a retroceder un solo paso. No buscamos la violencia. No acompañamos a los violentos. Pero vamos a denunciar siempre y con la verdad. Ka'apoty, 1.364 hectáreas, comprada por el INDI, inscrita en los registros públicos y en catastro, con acciones judiciales por parte del INDI, para ver la veracidad de estos títulos, boicoteados por la ultraderecha de los sojeros brasileros que quieren adueñarse de esas tierras. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque aquí estamos para enfrentarles con la verdad, sin miedo. La verdad duele. No vamos a retroceder. Y la tercera parte que decía era pescadores de Río Revuelto. Pescadores de Río Revuelto. Que no quieren que nada cambie. Pescan lo que quieren, generan turbulencias para las desatenciones y no atacar las fallas estructurales que existen hoy en nuestro país. La gran desigualdad. Un país que produce alimento para 80 millones de habitantes tiene 3 millones de pobres y 800.000 en la pobreza extrema. Eso no es violencia, senador Zavala. Eso no es violencia. Estamos en contra del violento que quieren destruir cosas. No estamos, no apañamos. No mientas más, senador Zavala, senadora Arrúa, no mientan. Les voy a enfrentar siempre. Les voy a enfrentar siempre. Muchas gracias, presidente. Decían, el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, hablando de lo que sí, la situación en Itaipú es muy interesante, un explicativo que da cuenta de la situación especial en la que nos encontramos a partir de los acuerdos que contra natura ha realizado el presidente de la Nación. 5 cosas que deberías saber sobre el acuerdo entreguista de Itaipú. El gobierno de Mario Abdo Benítez anunció que arribó a un acuerdo con el Brasil sobre el polémico asunto de la tarifa de Itaipú. Lo que presenta como un éxito es en realidad una entrega. 1. Abdo negoció lo que era innegociable. Durante un año el objetivo era mantener la tarifa en 22.60 kWh. Esa posición era causa nacional. Pero Abdo negoció lo que decía era innegociable. Finalmente, se acordó la tarifa en 20,75 kWh. Sin explicación coherente y como un logro. 2. Paraguay pierde, Brasil gana. Con la reducción a 20,75 kWh, la ANDE ahorrará 40 millones de dólares y Electrobras, su par brasileño, 230 millones de dólares. El vaso no quedó medio lleno como aduce el gobierno, sino claramente desequilibrado. 3. Fondos para ANDE no dependía de la tarifa. De los 220 millones que Mario Abdo dice haber obtenido gracias a la rebaja, 140 millones destinados a la ANDE era un acuerdo que data del primer semestre del 2021 y no estaba subordinado a la tarifa. 4. Subsidio por 4 meses. La reducción del 25% de la factura de la ANDE es un subsidio con fines electorales, que tendrá un costo aproximado de 64 millones de dólares. Esto absorberá la totalidad del ahorro de 40 millones y significará una pérdida de 24 millones de dólares para la estatal. 5. Al igual que el acta bilateral, el acuerdo establece que ANDE aumentará en 20% la contratación de potencia de Itaipú. Esta había sido la exigencia brasileña que detonó la crisis, al igual que el acta bilateral. Para aceptarla, Abdo dijo que los paraguayos debíamos dejar de ser pillos y peajeros. Este acuerdo favorece a los brasileños y deja a los paraguayos en la peor posición para renegociar el Tratado de Itaipú en el 2023. Ama endere heha shere shave repukabu. Dai katui ane. Omahe shere tan sense. Puti akangu corazón perere. Da eimba eve. Ama emin tendere he. A ti baisha. Nyanya nimon buru. Hupu ushebu ape. He tambae. Bueno, vamos a pasar a un aporte del conocimiento de lo que significan este sistema tan criminal que tenemos actualmente y que nos obliga a informar a los compatriotas y a todos los oyentes sobre esta situación que es gravísima. En el 2021 murieron alrededor de 14 millones de personas de hambre, mientras 828 millones más padecieron hambre severa. Otras 2.300 millones de personas tuvieron dificultades graves para obtener el alimento suficiente y 3.100 millones no pudieron permitirse una dieta saludable. 45 millones de niños menores de 5 años padecieron emaciación, la forma más mortífera de malnutrición, que aumenta hasta 12 veces el riesgo de mortalidad infantil y deja secuelas graves para su crecimiento y desarrollo posterior. Además, ya había 149 millones de niños menores de 5 años que ya sufrían retraso en el crecimiento y el desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en su dieta. Pero se gastan millones de millones en gasto de armamentos y guerras, habiendo otras formas de resolver los litigios. Cada segundo que pasa que prosigue este criminal estado de cosas de las relaciones capitalistas de producción, tenemos la obligación moral de construir otra economía que erradique el hambre. Es un segundo más de dolor cada segundo que sigue este sistema para millones de personas. Es un segundo más de genocidio. Es un segundo más de barbarie. ¿Cuántos millones somos? Estamos cercanos a los 7.800 millones. Y este sistema deja prácticamente fuera del sistema, fuera de la sociedad, a más de 6.000 millones. Bueno, no se quieren hacer cargo de lo que ellos mismos producen y esa es la situación por la cual las élites mundiales nos quieren aplicar la eutanasia como una posibilidad para que nosotros nos sintamos bien de que la eutanasia nos va a hacer bien. También está el tema de que si nosotros producimos alimentos para la sociedad y no alimentos o cereales o granos que sean para combustible, en realidad vamos a tener mucho más posibilidades de que esta gente pueda comer, se pueda nutrir suficientemente. Es un aporte al conocimiento y un aporte también a razonar en qué mundo vivimos, en qué condiciones y por qué se tira la comida, por qué se guarda y se prefiere ante los precios que no haya comida, por qué las grandes corporaciones el año pasado compraron Soros, principalmente compraron en Europa la producción de cereales y les avisaron que no querían que llegaran a las empresas, a las fábricas de elaboración y menos todavía las góndolas, pidieron que se destruya. Esa denuncia de los agricultores, principalmente franceses, dio como resultado una movilización enorme a nivel mundial contra esa agenda 2030 que no está tan lejos y que de perdurar va a hacer daños imposibles de recuperar a la especie humana. Preguntan los panfletos, ¿dónde están? Insisten los recuerdos, ¿dónde están? Cual grillos del camino, ¿dónde están? ¿Dónde se habrán ido? Figuras de estandarte, ¿dónde están? De aquí y de todas partes, ¿dónde están? Señales del sendero, ¿dónde están aquellos compañeros? Bueno, en el plano internacional, Yemen denuncia que la destrucción deliberada por parte de la coalición saudí que agrede militarmente a ese pueblo ha dejado más de 20 millones de ciudadanos yemeníes sin acceso al agua potable. La contaminación es con productos químicos y radiactivos, lo que constituye en sí mismo crimen de lesa humanidad. Han destruido, desde el 2015 que comenzó la agresión con apoyo de Estados Unidos, Al Qaeda y la OTAN, que hoy también coinciden en Ucrania, lo que son las cosas, ¿no? Tanto que los han combatido, se han destruido más de 2.995 instalaciones de agua, entre presas, embalses, canales y redes de riego. Además, señalaron que los daños causados por la coalición saudí y sus socios árabes y occidentales, con la inclusión de Israel en ataques aéreos y al medio ambiente, superan los 432 mil millones de riales saudíes. Denunciaron además de que la coalición impidió durante el armisticio de que las autoridades yemeníes pudieran habilitar redes de alcantarillado y aguas, plantas de tratamiento y pozos de agua. El sector del agua, un derecho humano inalienable fue excluido criminalmente por los saudíes, los integristas y la OTAN. Es decir, durante el tiempo que estuvieron en armisticio, se dedicaron a sabotear todo lo que el gobierno yemení trataba de resolver para darle agua potable a su pueblo. Después, por supuesto, empezaron a agredir cada vez más y, de hecho, se reanudó la guerra. Estas son las consecuencias de no confrontarlos con alma y vida, es decir, no avanzar hasta lo último. Ellos después se reagrupan, se reorganizan y vuelven a hacer lo mismo. En el tema de Marina Cue, nosotros realmente estamos muy preocupados porque hay un silencio de radio muy grande. Se lo ve mucho a Monseñor, al obispo Melanio Medina, dando declaraciones, falseando la situación. Y por el otro lado, hay un hostigamiento nuevamente a las familias. Entonces, tenemos que pensarlo muy, muy bien, que en Marina Cue no solo está lo sucedido, lo que provocó el derrocamiento, fue la provocación, donde asesinaron a policías que cuestionaban muchísimas cosas, que habían encontrado un montón de situaciones de contrabando interno, es decir, dónde estaban las fuerzas policiales metidas en contrabando y en cobertura de narcos, de la trata, etc. Y de los campesinos que querían, a los que utilizaron también, junto con los policías que mandaron matar, los utilizaron para luego garantizar el derrocamiento de Fernando Lugo. Todas estas situaciones que se van, ellos no dicen que se politiza, pero lo primero que politizan son ellos. Queremos denunciar las condiciones de detención de los compañeros y también el tema básico de que todos los que están del lado de la agresión están libres y don Damesio Rojas está en un cajón y los otros están con captura. Entonces, queremos decir de que no se puede seguir permitiendo que los brasileros, la USAID con su red de organizaciones, sigan desplazando a las familias nativas para poner extranjeros, para desarrollar otras cosas que no tengan que ver en tierra de la reforma agraria. Eso debe ser para los campesinos sin tierra. Queríamos seguir explicando algunas cosas que tenemos en el tintero sobre la guerra de Ucrania, sobre lo que está pasando en África, sobre la situación en Medio Oriente, lo que está pasando en Asia, pero bueno, no podemos seguir, así que lamentamos, desde acá le mandamos un gran saludo, un abrazo a la, Adelaida Guevara March, que acaba de perder a su hermano, que acaba de fallecer en un viaje, en una visita a Venezuela. Nos estamos despidiendo realmente no nos queda más tiempo. Un abrazo grande.